Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. ¿Con tu vida? Es una pregunta difícil. ¿A qué sí? Are you happy? Hemos recibido en el blog un comentario que nos ha escrito Jonás a propósito de lo que comentamos la semana pasada sobre los suicidios en France Telecom. Y Jonás decía que al hablar del alto índice de suicidios en la empresa francesa, nosotros, en una línea sobre el mar, hemos remarcado que se trataba de personas con buen trabajo, presionados por el cambio de gestión en los recursos humanos. Su posición acomodada, la posición de las personas que se suicidan, haría menos explicable o señalaría directamente la vuelta de tuerca que da la empresa con la optimización de los recursos como responsable de los suicidios. Y Jonás dice, lo suscribo. Pero el reverso de esto es que tratándose, por ejemplo, de un obrero industrial, el suicidio no llamaría tanto la atención. Sería casi más comprensible y menos llamativo. Y sigue diciendo, esto no es ningún reproche ni nada, pero me parece que tomados como síntomas de una sociedad cada vez más rota, las dos cosas son igual de graves. Porque si se toma el suicidio de un obrero de forma más natural que el de alguien mejor posicionado socialmente, es un poco como tomar la desigualdad como un dato natural, eterno y no revocable. Y quizá lo sea. Y siempre hay personas a quienes su trabajo hace feliz, personas con un nivel de explotación grande, pero tolerable, y luego los condenados a un trabajo penoso que de todas formas se manifestarían de quedarse en el paro. Es decir, que es tan impactante el suicidio del niño en la peli Alemania Año Cero como el de la peli de Zonka. Bueno, se refiere a dos películas que supongo conocéis. Y leemos este comentario no solamente porque nos ha hecho mucha ilusión que sea el primero que ha inaugurado nuestro blog, en www.unalineasobreelmar.net, sino que viene a propósito de la pregunta que planteábamos hoy. Porque lo que dice Jonás también en otro momento de su comentario es que le interesa escucharnos porque parece que vamos a tratar los efectos de la desertización desde muchos puntos de vista, de los tantos índices que señalan que estamos llegando a un límite. Y efectivamente uno de esos efectos de la desertización que traeríamos hoy vendría a propósito de la pregunta: ¿eres feliz con tu vida? Así que menuda pregunta, ¿no? Porque si contesto que sí, posiblemente la persona que me escucha me dirá que soy ingenua, que soy muy optimista, o que soy banal, o que soy muy conformista. Y si digo que no, posiblemente pues me dirá que soy muy pesimista, que le doy demasiadas vueltas a las cosas, o que soy muy exigente. Y si por un lado digo que sí, lo que más o menos quiero decir es que la realidad, mis expectativas con la realidad se ven cumplidas, y si digo que no, pues más o menos lo que estoy diciendo es que mi relación con la realidad no me satisface. Pero lo que voy a hacer es contestar que no lo sé. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, 'cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Para pensar sobre esta pregunta, ¿eres feliz?, Raquel nos propone usar como herramienta el libro de Zygmunt Bauman, que se titula El arte de la vida. Y yo, antes de entrar en lo que es la propuesta del libro, le quería preguntar a Raquel si nos trae ese libro, porque ella comparte las tesis del autor. No exactamente, sencillamente cuando me lo leí, pues vi que nos podía servir eso como una herramienta más, es decir, de la cual coger un hilo que nos invitara a pensar sobre ello, ¿no? Por pensar, hay muchos otros libros, a lo mejor el de Franco Berardi, de La fábrica de la infelicidad, pues afina muchísimo más con este tema, y puestos a estar como en acuerdo, estaría más en esa línea. Pero este nos invita a pensar, y por eso he seleccionado párrafos de ahí. O sea que es sencillamente una herramienta. Ajá. Bueno, pues como se dice, vamos a echar hoy un vistazo a algunos párrafos del libro de este sociólogo, Zygmunt Bauman, El libro se llama El arte de la vida y fue publicado en el 2008. Dice Bauman, ¿puede decirse algo sobre la felicidad con confianza y sin despertar oposición? Sí, que la felicidad es algo bueno, deseable y apreciado, o que es mejor ser feliz que infeliz. Pero estos pleonasmos son prácticamente todo lo que puede decirse sobre la felicidad con completa seguridad. Cualquier otra frase que incluya la palabra felicidad provocará sin duda controversia. Para un observador externo puede ser difícil distinguir la felicidad de una persona del horror de otra. Así es, parece difícil definir en qué consiste para cada uno la felicidad, pero parece que es preferible ser feliz que no serlo. Si nuestro compañero de trabajo nos quiere desear que aprovechemos nuestro bien merecido descanso de fin de semana o vacaciones, nos dirá que seas feliz y lo interpretaremos en positivo. Pero puede que si le contamos lo que vamos a hacer, pensará que bajo su criterio nuestra manera de ser feliz es bastante extraña. Parece también que tener dinero ayuda a conseguir cierto grado de felicidad. Las portadas de las revistas se llenan de personajes famosos que se muestran felices por una u otra razón, un hijo, una nueva casa, un éxito profesional. Parece que circula la idea de que el dinero, si no da, al menos ayuda a conseguirla. Pero parece también que son imprescindibles muchas otras cosas. Los psicólogos hablan de la gran cantidad de pacientes que acuden a sus consultas manifestando malestar con sus vidas, unas vidas en las que parece que no falta el dinero, pero sí muchas otras cosas y en las que crece la depresión, la ansiedad o la sensación de soledad. La estrecha correlación entre crecimiento económico y felicidad, sigo citando a Bauman, suele considerarse una de las verdades más incuestionables, quizá incluso la más evidente. Por lo menos, esto es lo que nos dicen los políticos más conocidos y de mayor prestigio, sus asesores y sus portavoces, y lo que nosotros, que tendemos a confiar en sus opiniones, repetimos sin pararnos a pensar ni a reflexionar. Tanto ellos como nosotros partimos la base de que la correlación es cierta. Queremos que ellos actúen según esta creencia con mayor resolución y energía, y les deseamos suerte con la esperanza de que su éxito, es decir, el aumento de nuestros ingresos, del saldo de nuestra cuenta, del valor de nuestras posesiones, inversiones y patrimonio, añada calidad a nuestras vidas y nos haga sentir más felices de lo que somos. Parece que del bienestar material esperamos el bienestar con mayúsculas. Pero ¿por qué sigue teniendo validez esta idea si parece que los malestares cotidianos que padecemos vienen de otros lados? ¿Por qué el dinero sigue funcionando como estímulo en un mundo donde crecen las patologías de lo afectivo y emocional? Seguimos con el libro de Bauman. Los observadores señalan que aproximadamente la mitad de los bienes cruciales para la felicidad humana no tienen precio de mercado y no se venden en las tiendas. Sea cual sea la disponibilidad de efectivo o de crédito que uno tenga, no hallará en un centro comercial el amor y la amistad, los placeres de la vida hogareña, la satisfacción que produce cuidar a los seres queridos o ayudar a un vecino en apuros, la autoestima que nace del trabajo bien hecho, la satisfacción del, entre comillas, instinto profesional, es común a todos nosotros, el aprecio, la solidaridad y el respeto a nuestros compañeros de trabajo y a todas las personas con las que nos relacionamos. ¿El amor y la amistad no se hallan en un centro comercial, entonces? ¿O sí? Es decir, ¿qué expectativas imaginarias surge cuando vas de compras? ¿Qué empuja a multitud de personas cada día y los fines de semana a acudir a estos centros comerciales o a ir de tiendas en general? ¿Qué relaciones se tejen entre quienes únicamente quedan para compartir el hábito del consumo? ¿Qué es lo que funciona para que pensemos que yendo a comprar nos sentiremos mejor? Las series de televisión, las series de humor, juegan mucho con esta idea. Por ejemplo, escena, mujer joven, ama de casa, clase media, en crisis total con su vida, duda de su papel de madre, de esposa, de amiga. Respuesta que se propone a sí misma: me voy de rebajas. Y las risas enlatadas de la televisión acompañan este momento que tiene más de tragedia que de comedia. ¿Volverá más feliz tras sus compras? No lo sabemos, pero de momento el sistema ha vuelto a ganar. El cebo da resultado. Uh-huh. En la web de la CECU, Confederación de Consumidores y Usuarios, encontramos un artículo en el que se analiza el consumo compulsivo y los problemas personales que pueden ocasionar. Según un estudio europeo, una tercera parte de los consumidores adultos tiene problemas de descontrol en la compra o en el gasto. En este estudio, realizado en 4 regiones europeas, entre ellas en la comunidad castellano-manchega española, aclaró que a pesar de que la mayoría de los consumidores adultos, entre el 66 y el 78%, tienen un nivel aceptable de autocontrol en la compra y el gasto, una tercera parte, entre el 33 y el 22%, presenta un nivel alto de adicción al consumo, irreflexivo e innecesario. El estudio revela que el porcentaje de adicción consumista es ligeramente superior en las mujeres, un 34%, que en los hombres, un 32%. Igualmente, y dentro del grupo de adictos, el 55%, un 18% del total, presentaba una adicción leve o moderada, y el 45%, que supone el 15% del total, una adicción importante. El 3% llegaba a niveles que pueden considerarse patológicos. Entre las principales causas de adicción al consumo, el estudio destacaba las siguientes. Persistencia de un tipo de personalidad característico que se denomina como caprichoso. La insatisfacción personal y la falta de alicientes o estímulos vitales distintos del consumo. Otra sería un alto grado de credulidad, falta de actitud crítica y vulnerabilidad hacia los mensajes publicitarios. Y la última que señala sería la mayor aceptación de cierto tipo de valores e ideas consumistas. El estudio nos advierte también de que la población joven es una población de riesgo y en este sentido la Organización de Consumidores nos propone una serie de recomendaciones. Dicen que es necesario que la sociedad entera, tanto instituciones como asociaciones de consumidores, como padres, educadores, pues todo el mundo tome conciencia de la importancia de los problemas personales y sociales que se derivan de la adicción al consumo, o sea, de la compra compulsiva y de la falta de autocontrol y responsabilidad con respecto a lo que se consume y a lo que se gasta. También nos dicen que se debe buscar la realización de campañas específicas de sensibilización y prevención y que se debe intensificar la educación de los niños y jóvenes como consumidores responsables y autocontrolados. Que hay que hacer llegar a los padres las recomendaciones adecuadas respecto a la educación de sus hijos como consumidores responsables, fomentar las actividades de ocio no consumista de niños y jóvenes. También sería bueno limitar la publicidad de ofertas comerciales que estimulen la compra a crédito enmascarando los auténticos efectos que estas compras representan para la cartera del consumidor y ofrecer asesoramiento y ayuda psicológica, así como la creación de grupos de autoayuda y de la figura de un tutor voluntario para los adictos al consumo. Lo que nos sugiere leer todas estas recomendaciones, pues cuando las lees ciertamente piensas que si todas ellas se cumplieran, el sistema en el que viviríamos se parecería muy poco al que conocemos. Parece, pues, nos dice Bauman, que el crecimiento del Producto Interior Bruto es un índice bastante pobre para medir el crecimiento de la felicidad. Más bien, puede verse como un indicador sensible de las estrategias, por caprichosas o engañosas que puedan ser, que en nuestra búsqueda de la felicidad nos hemos visto persuadidos, engatusados u obligados a adoptar. We'll be right back. Continuando con las palabras de Bauman, uno de los efectos fundamentales de equiparar la felicidad con la compra de artículos que se espera que generen felicidad consiste en impedir que este tipo de búsqueda de la felicidad pueda algún día llegar a su fin. Esa búsqueda nunca se acabará, puesto que su fin equivaldría al fin de la propia felicidad. Y al no poderse alcanzar el estado de felicidad estable, solo la persecución de este objetivo porfiadamente huidizo puede mantener felices a los corredores que la persiguen. En febrero del 2007, El País publica un artículo titulado Cosas que el dinero puede comprar o no. La IESE, una escuela de administración de empresas muy prestigiosa, junto a la Universidad de California, también muy prestigiosa, realiza un estudio analizando por qué el dinero no logra en ocasiones hacernos felices. Detengámonos un momento en este subtítulo. El dinero no logra en ocasiones hacernos felices. Ese en ocasiones no nos puede pasar inadvertido, porque contiene un mensaje implícito sobre el que vale la pena detenerse. Pareciera que en su análisis, estas prestigiosas otra vez instituciones parten de la premisa de que el dinero logra dar la felicidad sí o sí, e indagan la causa de que a veces, y solo a veces, no lo consigan. El reportaje continúa de esta forma. El dinero no da la felicidad, pero la puede comprar. La única duda es cuánta cantidad. Y no es tanta como uno espera, porque no sabemos administrar el dinero. Nos acostumbramos demasiado rápido al nuevo tren de vida y nos comparamos con personas más afortunadas. La investigación cifra en $15,000, unos $11,500 euros, los ingresos mínimos para ser feliz. A partir de ahí, poder adquisitivo y felicidad no crecen al mismo ritmo, y el largo inventario de pobres niños ricos que ha dado la historia es una buena prueba de ello. Junto al texto aparece una imagen cuyo pie de foto es un ciclista contempla un Volkswagen Beetle, aunque a tenor del contenido del reportaje parece querer decir un ciclista cambiaría sin pensárselo su destartalada bici por este reluciente Volkswagen amarillo brillante tan chulo. Una mujer que conduce un viejo utilitario en su época de estudiante puede hallar una dicha temporal cuando empieza a trabajar y logra comprarse un bonito deportivo, pero pronto se acostumbrará a conducirlo, lo integrará como una parte habitual de su vida y dejará de alegrarla. Los nuevos ricos pasan de repente de un grupo social de menos ingresos a otro mayor, y su bienestar, sí, crecerá, al menos de forma temporal, señala el estudio. Pero llega el día en que esos nuevos ricos pierden a sus antiguos vecinos del barrio como referencia y comienzan a fijarse en el nuevo grupo social al que pertenecen. Y es entonces cuando el éxtasis desaparece. A los deportistas de élite les ocurre igual. Unas encuestas revelaron en 1995 que los medallistas olímpicos de bronce están más contentos que los que habían ganado la plata, ya que se comparaban con aquellos que no habían subido al podio. Mientras que los clasificados en segundo lugar tenían pesadillas, porque creían que se les había escapado el oro. Por eso, la felicidad social no ha avanzado, pese a que mejore la calidad de vida de un país, porque nos peleamos siempre por tener lo que tiene el vecino, según Baucells. Si eres capaz de llegar al trabajo y decir, ¡qué alegría! Hoy no me han atracado viniendo, has conseguido bajar tu nivel de referencia y tienes más posibilidades de seguir. Yo voy a pensar esto el martes que viene cuando venga Radio Círculo. Hope there's someone who'll take care of me when I die. will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep in my of the middle place between life and nowhere? I don't want to be the one left in there. Seguimos en Radio Círculo en el 100.4 de la FM, una línea sobre el mar, los martes de 8 a 9 de la tarde en directo. Y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net. So it's hoping I will not drown or paralyze. Lies in life, and God said I don't want to go to the seas, watershed. Hope this song will take care of me when I die. Will I go? El Financial Times continúa el libro de Bauman que venimos citando, publica con periodicidad mensual un lustroso suplemento titulado ¿Cómo gastarlo? Este lo, evidentemente, se refiere al dinero. Anne Rippin se tomó la molestia de revisar ediciones sucesivas de ¿Cómo gastarlo? Y se planteó la siguiente cuestión. ¿Qué es lo que se ofrece a un hombre joven y moderno que empieza su camino como fuente, como símbolo, como prueba material de su felicidad alcanzada? Como cabía esperar, todos los caminos hacia la felicidad pasaban por tiendas, restaurantes, salones de masaje y otros lugares donde podía gastarse el dinero. Pero además de los precios, que sin duda dejarán fuera a casi toda la raza humana, algunos establecimientos y restaurantes tienen algo extraordinario que ofrecer, algo que impedirá al resto de la especie humana siquiera cruzar sus puertas. Según Rippin, este camino para alcanzar el estado de felicidad En el mejor de los casos, solo tiene éxito a medias. Las alegrías momentáneas que proporcionan se disuelven y desaparecen, dejando tras de sí una ansiedad de larga duración. Los breves vistazos que la mayoría de nosotros podemos echar a este tipo de búsqueda de la felicidad, por cortesía de la revista Hola y otras revistas que hablan de los famosos, nos invitan a tratar de imitarlos más que advertirnos contra el intento. El mensaje parece tan inteligente como claro y sencillo. El camino hacia la felicidad pasa por la tienda, y cuanto más exclusiva sea esta, mayor es la felicidad alcanzada. Alcanzar la felicidad significa adquirir cosas que otras personas no tienen la oportunidad ni la perspectiva de adquirir. La felicidad requiere la individualización. En esta carrera por conseguir algo que los demás no tengan o que nos haga sentir diferentes, en esta carrera por conseguir cosas, estas cosas adquieren una fuerza como valor social donde el otro, el vecino, la compañera de trabajo, se convierte necesariamente en alguien con quien competir y no con quien compartir. Quizá por esta razón la figura del single, del soltero, se ha convertido en una imagen de triunfo, una imagen de alguien que se ha hecho a sí mismo solo. Incluso las porciones de los supermercados son para uno solo. Los restaurantes cada vez tienen más mesas de dos zonas o zonas de barra para comer solo. Se promocionan cruceros para singles. Solo, sin ayuda de nadie, uno se construye así su yo marca, como le place, sin tomar en cuenta al otro, aunque es probable que el coste sea su estabilidad psíquica. Y volvemos a Bauman. Para la mayoría de nuestros contemporáneos, la felicidad es más bien la condición de, entre comillas, estar en el camino, a una cierta distancia de la meta, en un tira y afloja de deseos todavía insatisfechos, obligados a soñar y a seguir en la brecha, tratando de convertir, y confiando en ello, nuestros sueños en realidad. Un camino este que, a pesar de constituir un tiempo de prueba para nuestra paciencia y nuestros nervios, se acepta como un valor en sí mismo, y ciertamente un valor precioso. Muy probablemente, nuestros contemporáneos estarían de acuerdo en que lo contrario de esta condición, es decir, un estado de calma, no sería un estado de felicidad, sino de aburrimiento. Y para muchos de nosotros, estar aburridos es sinónimo de una infelicidad extrema, un estado que consideramos realmente temible. Quizá por ello los grandes centros comerciales, aunque no nos ofrezcan amor y amistad, como comentábamos antes, sí al menos nos ofrecen un estado de excitación. Un estímulo continuo donde no hay hueco para esta forma de aburrimiento. En este contexto, dice Bauman, la preocupación por cómo se gobierna el mundo ha cedido paso a la preocupación por cómo se gobierna uno mismo. No es el estado del mundo, junto con sus habitantes, lo que tiende a preocuparnos y a causarnos inquietud, sino lo que es en realidad un producto final del reciclaje de sus barbaridades, sandeces e injusticias, un producto final que nos causa una incomodidad espiritual y un vértigo emocional que desbarata el equilibrio psicológico y la paz mental del individuo preocupado. El individuo preocupado no para de mirarse a sí mismo, ni de mirar el mundo a través de su propia ansiedad, a través de su vida personal. Se ha quedado sin herramientas para entender la realidad de forma más objetiva. Así que cuando esta realidad le provoque un estado de incomodidad en el ánimo, probablemente bajará a la calle a comprar algo. Esta música sentimental que escuchamos corresponde a la banda sonora de la película norteamericana En busca de la felicidad, dirigida en el 2006 por Gabriele Muccino y protagonizada por Will Smith. Lo primero que hemos de saber es que En busca de la felicidad está inspirada en hechos reales, así que nos encontramos ante un drama que le podría pasar a cualquiera. Suponemos que es lo que se nos quiere decir cuando se nos dice que se está inspirada en hechos reales. Will Smith interpreta a Chris Gardner, un vendedor por cuenta propia. Nuestro héroe trabaja todo lo posible. Es un buen padre e intenta ser un buen marido. Pero las deudas aprietan y ya se sabe. Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. En algún momento de la historia, Chris pasa por delante del edificio de la bolsa y tiene una especie de revelación. Todos los que salen por la puerta de ese edificio son felices. ¿Podría llegar a serlo él también? Y así inicia una lucha por alcanzar esta meta. En el camino será abandonado por su mujer y desahuciado de su piso de alquiler. Así que Chris y su pequeño hijo se verán obligados a dormir en la calle. Mientras tanto, ha conseguido una plaza como aprendiz de broker. Después de muchas penurias, Chris supera su curso y es contratado como broker. Cuando se lo comunican, nuestro personaje comprende, en ese mismo instante, lo que es la felicidad. Los títulos de créditos finales nos informan de los éxitos empresariales de este caso real, a cuya realidad ponemos comillas. El mensaje parece sencillo. Mientras tienes problemas económicos, todo va de mal en peor. Pero si lo solucionas, todo cambiará. El fracaso laboral se paga con el fracaso vital. Parece que el drama de nuestro personaje es su precariedad económica, pero en realidad el drama de Chris Gardner es que está completamente solo. Esta es su precariedad existencial, solo para enfrentarse a una mala racha. No tiene a nadie que le abra las puertas de su casa, nadie que le ayude a cuidar a su hijo y nadie que le eche una mano. Y las ayudas sociales también son insuficientes. Por eso Chris pelea también solo, porque mire donde mire, solo encontrará un desierto de afectos. La precariedad de una vida donde compartir, ayudar, son valores que han perdido su sitio. Poco sabemos de los detalles concretos de lo que sigue a este final feliz, que nos llega con esta dulce música. Nada se nos dice el alto nivel de estrés que soportan los brokers, así que no sabemos si esta felicidad nos habrá ido desvaneciendo entre compras y ventas, presión y más presión. Nuestro héroe estará superando sin ayuda la intensa exigencia que supone este tiempo de crisis económica. En un tiempo donde se disparan las depresiones y el consumo de fármacos entre los brokers, ¿qué quedará de la felicidad de Chris Gardner? Nos acercamos otra vez a Bauman, que escribe: Jean-Jacques Rousseau sugirió que los humanos necesitan ser compelidos hacia la libertad. Podemos decir que el mundo generado por el, entre comillas, proyecto moderno, se comporta, en la práctica sino en teoría, como si los humanos tuvieran que ser compelidos a buscar la felicidad. Al menos la felicidad esbozada por los que se han erigido en sus asesores y consejeros, así como por los redactores de publicidad. 24 horas al día y 7 días por semana, los humanos tienden a ser instruidos, preparados, exhortados, engatusados y tentados a abandonar los caminos que han considerado rectos y correctos, a volver la espalda a lo que han estimado valioso y que pensaban que los hacía felices, para ser diferentes de como son. Se les presiona para que se conviertan en trabajadores dispuestos a sacrificar el resto de sus vidas por la causa de la empresa competitiva o por la competencia empresarial. En consumidores movidos por un número infinito y en expansión de deseos y necesidades, en ciudadanos que acepten plenamente y sin reservas la versión de que, entre comillas, no hay alternativa, de la corrección política de hoy en día, que les induce, entre otras cosas, a encerrarse y ser ciegos a la generosidad desinteresada e indiferentes al bien común, si no puede servir para enaltecer su ego. ¿Eres feliz? ¿Con tu vida? Es una pregunta difícil. ¿A que sí? En el año 2008, el director de cine británico Mike Leigh dirige Happy, un cuento sobre la felicidad. Happy transcurre en Londres, en el Londres contemporáneo, marcado por todo lo que hemos descrito en esta tarde de radio. La acción rescata un tiempo de la vida cotidiana de Poppy. Poppy sonríe continuamente. Es vivaz, optimista y creativa. Es una profesora de primaria que disfruta con su trabajo, con los niños, y prepara las clases con ilusión, mezclando enseñanza y diversión. Y los pájaros que viven aquí, en Norteamérica, van volando hasta Sudamérica, ¿vale? Que es un pedazo de viaje, ¿no os parece? Pero el viaje más largo de todos se lo pega la golondrina ártica, porque vuela desde el Ártico, ¿vale? Y va por aquí, ¡guau!, cruzando el mundo hasta el Polo Sur. ¿Verdad que es increíble? Desde el Polo Norte al Polo Sur en total son... En total son 14.970 kilómetros, nada menos. Son muchos, muchos. Mira, mira, este. Tira plumas, es un pájaro. Mira, este color rojo. Eso es, Nick. Ahora haz el otro lado. Déjame ver. Bien. No, no tienes eso. Lo que podemos hacer... ¿Y si le ponemos... unas tiras? ¿Quieres que le...? Queda bien, queda muy bien. Poppy comparte casa desde hace años con una amiga, Joey, también profesora. Su convivencia es afectiva y respetuosa. Disfrutan juntas del tiempo libre y se cuentan sus preocupaciones. En sus conversaciones comparten vivencias y opiniones y de esa forma pueden mirar al mundo más allá de sí mismas. Puede que no se haya dado cuenta, pero mi hijo es superdotado. Me resulta así sin más el tío. Adoro los fines de semana. No me digas. Sí, lo reconozco. ¿En serio? Sí. ¿Sabes? Voy a esas clases de danza del cole los viernes por la tarde. Pues ya. Oye, la mitad de esos chavales ya hacen más bulto que yo. Eso tampoco es tan difícil, retaco. No, no me refiero a más altos, sino a más anchos. Pues yo que tú iría con cuidado, ¿vale? Imagínate que bailando se te tira alguno encima. ¡Qué peligro! Sí, los viernes se mueven, pero se pasan el resto del fin de semana pegados a la Nintendo DS. Sí, hará unos 15 días llegué el lunes por la mañana. Se lo conté a Poppy, senté a los niños en el suelo y les pedí que me contaran su fin de semana. Pues a pesar de haber hecho un tiempo magnífico, ni uno había salido. Se habían quedado en casa jugando a la PlayStation. ¿Y luego no conseguías que se levantasen del suelo? No, y cuando lo hicieron les faltaba el aliento. Es cosa de la contaminación. Nosotras siempre íbamos al parque. Muchos de ellos no tienen un parque a donde ir. Sí, eso es verdad. Vale, pero tampoco hace falta un parque para dar un paseo, creo yo. No, pero yo. Si los padres no salen, sus hijos tampoco. A muchos padres les da miedo que jueguen en la calle. Aunque tengan un poco de jardín delante de su casa, no les dejan ir. Es que los padres también lo tienen complicado, ¿no crees? Después de una semana chunga, están sometidos a mucha presión y estrés. Como todo el mundo. Vuelven a casa del trabajo, si es que tienen un trabajo, ¿vale? Y hay muchas madres solteras que están agotadas. Es muy comprensible que no les queden ganas de llevar de picnic a sus hijos a comer tarta de fresa. Eso no hace que esté bien. Sé que la vida es dura, pero si quieres, encuentras la manera. Algunos padres pasan de todo. Sí, lo sé. En cambio, dejan que sus hijos se pasen buena parte de la noche chateando. Sí. Y eso es preocupante. Da miedo. A mí me pone de los nervios. Muchos niños de 7 años saben más de Internet que nosotras. Bueno, al menos hablamos de ello. Eso está bien, ¿no? ¿Lo está? Implica que somos conscientes. Yo sé que fumar me perjudica, pero eso no significa que vaya a dejarlo. Bueno, al menos sabes que te matará. Vale, gracias. De nada, Amanda. Sé que beber me perjudica, pero ya veis, no puedo remediarlo. Qué vergüenza. Salud. Salud, chicas, por nuestros hígados que tanto aguantan. Cuidado, mañana tienes tu primera clase de conducir. Ay, madre. Mira lo rápido que la dejo en la mesa. No querrás cagarla con el ángulo muerto, Poppy. Qué mal suena eso. Mira aquí, ¿cuántos dedos tengo? La vida de Poppy cambia cuando decide sacarse el carnet de conducir. En ese momento entrará en contacto con un personaje, su profesor de prácticas, que representa totalmente su opuesto. Scott es pesimista, misógino, racista, homófobo y siempre está amargado y de mal humor. Como vamos a escuchar, tiene una idea de la pedagogía bien diferente. A medida que avanzan las clases, vamos conociéndole a través de las opiniones que tiene sobre el mundo que le rodea, y las prácticas se convierten en un verdadero infierno para Poppy, que lo afronta con sentido del humor y mucha, mucha, mucha paciencia. Scott, confía en mí. Bien. Vale, ¿ves tres espejos? Los dos espejos laterales y el espejo retrovisor forman un triángulo dorado. Es como el triángulo opuesto. Es una pirámide y arriba del todo verás el ojo que todo lo ve, en rajá. ¿Puede repetirlo, por favor? En rajá. ¿Me estás hablando del ojo de Lucifer? No. Porque no sé si quiero mirarlo mucho, perdona que te lo diga. No es Lucifer. Antes hubo otros dos ángeles caídos. Fueron en Rajá, Raciel y Lucifer. Lo siento, pero no están en mi agenda. No marees la perdiz. ¿Que no marees? No marees la perdiz. ¿Dónde te la perdí? Es pura didáctica. No me digas. ¿Quieres saber una cosa sobre la enseñanza, Poppy? Por favor. El profesor busca resaltar los buenos hábitos en el alumno y erradicar los malos. Y se consigue a través de ideas repetitivas frecuentes, creando en el alumno una serie de imágenes muy claras que pueda retener fácilmente. Ah, se hace así, ¿eh? Sí. Tranquilo, lo tengo grabado, lo tengo bien grabado. ¿Lo ves? ¿Te acuerdas? Te acordarás de Enraja hasta el día que mueras y yo habré hecho mi trabajo. ¿Y por qué no pones ahí algo agradable como una pesa gigante, por ejemplo? Porque así funciona, créeme, así funciona. Claro. ¡Estate quieta! ¿Qué pasa? Por ¿qué he hecho ahora? Quita la mano del cambio. Deja el cambio de marchas y quita el pie del pedal. Vale, tranquilo, ya no toco nada. Déjame explicarte una cosa, Poppy. ¿Qué? Este coche es mi medio de vida. Con este coche me gano la vida. Mira, no sé cómo te ganarás tú la vida, ¿vale? Pero imagínate que entro en tu bar o en tu disco o en tu club y me acerco al pinchadiscos y le rayo todos los discos o rompo todos los vasos. Y a ti te digo, lo siento, no sabía lo que hacía. Eso sería una... Eso no estaría bien, ¿verdad? Además de ser imposible, no tengo ni bares ni discos. Soy una profesora de primaria. ¿En serio? Pues sí, es lo que hay. ¿Eres satanista, Scott? Sigamos a Poppy en su fin de semana. Ella y Joey visitan a su hermana menor que está esperando un niño. Vive en pareja. Va a tener un hijo y reprocha a Poppy que no llevará a su edad una vida más normalizada. Los modelos de felicidad entran en conflicto. ¿Engordar más? Me quedan 10 semanas. ¡Qué emocionante! Vete preparando. ¿Verme así nos despierta el instinto maternal, chicas? No, a mí no. ¿Te pasa a ti, Zoe? Me temo que no, con el debido respeto. Pero tú quieres un bebé, ¿verdad, Poppy? No, me acabo de comer un pincho. Mujer, ya me entiendes. Algún día... Es posible, quién sabe. A los 35 ya eres una madre de alto riesgo. Estoy a tiempo. Acabo de cumplir los 30. 5 años pasan volando. Tienes que hacer planes. ¿Un plan a 5 años? ¿Cómo está él? ¿Y nunca piensas ser propietaria de nada? Antes déjame ser dueña de mi vida. Hay que tener una hipoteca. No queremos liarnos con eso. Tenéis que invertir vuestros ahorros. Yo guardo los míos debajo del colchón. ¿Y ya tenéis un plan de pensiones? Tú estás de coña, ¿verdad? ¿Tienes plan de pensiones? Tenemos uno cada uno, ¿verdad, Jamie? Sí. ¿Y dónde tenéis la dentadura postiza? Debes tomarte la vida en serio, Poppy. ¿En serio? No puedes salir cada noche a emborracharte, por muy divertido que sea. Yo no me emborracho cada noche, ¿a que no? No, ahora tu hermana mayor es toda una adulta. Por desgracia. Has de ser más responsable, Poppy. Sí, tranquilízate, cariño. Estoy muy tranquila. Solo quiero que seas feliz, eso es todo. ¿Pero si soy feliz? A mí no me lo parece. Pues lo soy. Me encanta mi vida. Sí, que a veces puedo estar depre, como todo el mundo, ¿no? Tengo un trabajo y alumnos geniales, un piso precioso, una musa en casa, amigos alucinantes. Me encanta mi libertad. Soy una mujer muy afortunada y lo sé. No me lo refriegues por las narices. ¿Qué? Yo no te refriego nada. Ya sé a qué te refieres. ¿A qué me refiero? ¿Crees que he elegido la opción más fácil? Oye... Espera, Helen, ella no ha dicho sé eso. Sé que lo piensa. No es verdad. No, lo que pasa es que detestas tu propia vida. Ya vale, déjalo. Eso no es verdad. ¿Y por qué intentas controlar a los demás? No lo haces. ¿Qué lo haces? Eso es mentira. Venga, vale ya, me aburre. Déjalo correr, Susie. ¿Por qué me atacáis todas? ¡No es justo! Nadie te ataca, Helen. Nadie te está atacando. Las clases de conducir han continuado y finalmente se produce un momento de tensión que obliga a Poppy, esa ingenua cabeza loca, a enfrentarse con coraje a la ira y la intolerancia de Scott, que se desata, mostrándonos la basura que esconde su forma de mirar el mundo. ¡Tú te esperas! ¡Ahora te esperas! Está... ¡Vamos! ¡Conduces un coche! ¡No has cogido el cabello! ¿Te enteras? ¡Esto no es un bazar! En este país tenemos reglas, tenemos normas que hay que respetar. ¡Imbéciles de mierda! Comprueba los retrovisores y asegúrate de que estás cómoda. No, me parece que no. Ponte el cinturón. No voy a ninguna parte, Scott. ¿Cómo que no? No estás en condiciones de dar esta clase. Poppy, el profesor soy yo. Tú eres la alumna. Debes tranquilizarte. Estoy tranquilo. No puedes conducir así. ¿Cómo te atreves a juzgarme? Creo que puedo juzgar cómo conduces cuando te pones en peligro a ti mismo. Me pones en peligro a mí y pones en peligro a los demás. No es culpa mía, me provocan. Y una mierda, Scott. Y una mierda. Se acabó. Ya he tenido bastante. ¿Quieres que dejemos la práctica? Eso es lo que quiero. Paso de que continúes dándome clases. Lo siento. Vale, muy bien. Magnífico. Cambiemos de asiento y te llevo a casa. No, va a ser que no. Tú no conduces, ya conduzco yo. De ningún modo. Ya lo creo. Poppy, si no es una práctica, no puedes llevar el coche. Tú tampoco lo coges, encanto. Tienes dos opciones, o te llevo yo a casa o vas caminando. No me importa caminar, pero no puedo dejar que conduzcas. No puedes impedírmelo. Sí que puedo. Poppy, dame las llaves. No. Dame las llaves de mi coche. No, no te las daré. Poppy, te lo voy a pedir una vez más. Por favor, dame las llaves de mi coche. Lo siento, Scott, no puedo. ¡Dame las putas llaves de mi coche, maldita porra! ¡Dame las putas! ¡Las putas llaves! ¡Dame las putas llaves! ¡No vuelvas a ponerme las manos encima! ¡No puedes tocarme, Scott! ¡Dame las putas! ¡Dame las putas llaves! ¡Te estás pasando! ¡Dame las llaves! ¡Dame esas putas llaves! ¡Te estás pasando, Scott! ¡Te estás pasando, Scott! ¡Llamaré a la policía! ¿Quieres que llame a la policía? ¿Quieres? Vale. Así que tranquilicémonos, ¿vale? ¿De acuerdo? Estamos alterando el orden público. Yo solo quería coger mi coche y marcharme. Lo siento, Scott, eso no va a pasar. ¡Hostia puta, Poppy, qué terca eres! ¡Nunca te rindes, joder! ¡Nunca te rindes, cabrón! ¡Toca huevos! Scott, necesitas ayuda. ¡No seas condescendiente conmigo! ¡No soy condescendiente contigo! ¡Sí, sí que eres condescendiente! ¡Siempre eres condescendiente conmigo! ¡Ya tienes lo que siempre has querido! ¡Lo que pretendías conseguir! ¡He descubierto tu juego! Desde el primer día me pinchaste, me incitaste, me provocaste, flirteaste conmigo, querías seducirme. Tú con tus botas de tacón, tu minifalda y tu camisa escotada. Me enseñabas las tetas, jugabas con el pelo, el cambio de marchas, tú me has engañado. Todo lo hacías por ti. El mundo tiene que dar vueltas alrededor de ti. Soy un profesor de autoescuela. Solo quería hacer bien mi trabajo, pero tú no querías aprender a conducir. Te subiste al coche con una sola cosa en mente: atraparme. ¿Y por qué? Porque necesitas que te adoren, necesitas sentirte deseada. Y cuando ya te das por satisfecha, pasas de mí y te largas con viento fresco. Y te vas a follar con tu novio y a follar con tu novia. Y os montáis un viaje en ese estúpido cochecito amarillo. Scott. Anda, vamos. Por fortuna, Poppy cuenta con amigos a quienes contar lo que le ha pasado, para dejarlo a un lado, conseguir reírse. Disfruta apaciblemente en barca en un parque, junto a su amiga, bajo el sol de Londres. Aquí llega el final de la película. Nos despedimos de nuestra protagonista y su sonrisa, y la devolvemos a esa vida cotidiana que ella describe como feliz. A través de este cuento, que es La modesta vida de Poppy, Mike Leigh nos propone una alternativa a esa búsqueda de felicidad angustiosa y competitiva del mundo actual. Un mundo donde crecen las patologías de la esfera afectiva y emocional, la depresión, el pánico, la sensación de soledad, que se suspenden puntualmente a través del consumo. Poppy no padece nada de eso. Como ella dice, tiene malos días, como todo el mundo, pero afronta la vida sin miedo, no se siente sola. No consume pastillas, no necesita compulsivamente ir a comprar. En este mundo donde el discurso de la felicidad se ha convertido en una obligación, la autenticidad de la sonrisa de Poppy desafía y pone en evidencia la falsedad de las sonrisas publicitarias. Pero eso no es más que un cuento, así que ahora tengo dos preguntas. La primera es si habrá hueco para Poppy en la vida real. Y la segunda es, ¿qué estará pensando Juan Carlos Monroy si nos escucha? Juan Carlos Monroy es un compañero de Radio Círculo que todos los lunes de 4 a 5 emite El pianista del burdel, que es un programa dedicado a la creatividad publicitaria. Línea sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM.